Me gusté tanto la pesca que no terminé mi estudio. Yo vine a terminar mi bachiller ahora a los 50 y pico años. Sí. Y gracias a Dios, al terminarlo conseguí un trabajo en el SENA, que todavía pues estoy siguiendo mi trabajo. Y tengo ya como 15 grupos que he sacado. De los 15 grupos que son de 20, 25 personas, ya hay más de 100 que son capitanes, que están embarcados. Los que no están embarcados están en barcos en Panamá, porque la mayoría de ellos van para Panamá, Costa Rica y Honduras a buscar barcos. Porque nuestro, eso es otro punto. Ni siquiera una licencia como capitán nuestro gobierno quiere dar. Tiene que salir a otro país a buscarlo, porque eso lo guardan para los que terminan en la Fuerza Aérea, en el Ejército, en la Armada, para que ellos puedan conseguir esa licencia. Usted y yo, es muy duro que conseguimos una licencia. Yo conseguí una licencia por mi experiencia de todos esos tiempos que he estado en el mar y luché duro. Cuando me lo dieron, me dijeron, faltándome respeto, ya tiene su licencia para ir a traficar droga. Y yo ahí mismo ese día, yo casi, me detuvieron, me trajeron hasta acá a la fiscalía, porque yo le dije, sí, con su padre y su madre la voy a traficar. Y le dije así al capitán, yo estuve ahí en la fiscalía 72 horas. Y yo les dije, y me hicieron un poco de preguntas, y yo sí, porque él me faltó de respeto, porque que me estaba dando la licencia de ir a traficar, y yo le dije, ¿con quién lo iba a hacer? Sí. Uno puede ser lo que sea, pero uno no puede faltarle respeto a nadie. Ni siquiera darle una patada a un perro. Y esas son la gente del interior, la mayoría de ellos. Cuando ya tienen un puesto creen que tienen todo. Sí, se equivocan.